Seven Rock Radio presenta a Eric Enhorabuena y Daniel Robaina en La Ausencia, tu espacio de rock puro y concentrado. Rockeros y rockeras, con ustedes. Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock. La esencia. A nombre de... Salamandra Studios, una productora que se encarga de darle forma a tus ideas. Salamandra Studios es la mejor opción para crear tu sello corporativo, el de tu banda o proyecto musical. También creamos tu video, sin importar del género que sea. Ubícalos y conócelos a través de su WhatsApp, +58 414 674 1384. Salamandra Studios. Muchas gracias entonces a Salamandra Studios, que siempre ha estado con nosotros desde que iniciamos esta travesía musical. Gracias también a Seven Rock Radio, ya que gracias a ellos podemos estar en tu hogar. Así que ya lo saben, edición número 8 de La Esencia comienza ahora. Queremos decir que la edición de hoy viene cargada de metal pesado y heavy rock también, ya que Danny Clash va a entrevistar a la banda Necrosis. También Danny Clash nos trae el rock hispano con una banda de Cuba llamada Zeus, muy buena, se las recomiendo. Y por supuesto de Chile, nuestra casa donde estamos ahora en estos momentos grabando para todos ustedes, la banda Tornafire, una brutalísima banda que tiene muchas historias que contar. Ya la van a escuchar, se las recomiendo a las dos. Zeus de Cuba y Tornafire de Chile. En nuestra sección de Metalmanía tenemos a una invitada muy especial, esta vez a la señorita Anjael. Anjael es la bajista fundadora de la banda de Black y Death Metal Degollado. Esta banda se formó en Valencia, Estado Carabobo, Venezuela, y son llamados los monstruos del black y el death metal extremo. Así que ya saben cómo viene la mano entonces de Anjael, la bajista fundadora de esta banda, que nos trae lo más pesado, lo más extremo en Metalmanía. Así que bueno, como dijo un amigo, vámonos a hablar menos, vamos a escuchar más música. Traigan su bebida favorita. Súbale el volumen a su reproductor, aparte los muebles de la sala, porque aquí comienza el programa número 8 de La Esencia. ¡Bienvenidos a Rock and Rolear! Esta es inmortal. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got one. Disguise, oh yes you are, devil in disguise, You fool me with your kisses, you cheated and you schemed, heaven knows how you lied to me, you're not the way you seem, you look like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see the devil in your eyes. Look like an angel, look like an angel, walk like an angel, walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh yes you are, devil in disguise. disguise. When you are devil in disguise. Oh yes you are. Muy bien, y comenzamos la edición número 8 de La Esencia con el rey Elvis Presley. Por si no se han dado cuenta o los nuevos que se están sumando a la programación, recuerden que una vez sonamos a Elvis y la próxima a The Beatles. Así vamos, Elvis, Beatles, Elvis, Beatles, ya que ambos son considerados los máximos exponentes del rock and roll, uno en cada lado del Atlántico. De Elvis Presley acabamos de escuchar la canción You're the Devil in Disguise, algo así como Tú eres el diablo disfrazado. Esta canción fue lanzada en 1963, en junio de ese año, y alcanzó el puesto número 3 solo 2 meses después, un 10 de agosto de ese mismo año. También fue número 9 en la lista de sencillos del Billboard Rhythm and Blues. El single también fue certificado como oro por ventas superiores a 500.000 copias. Estamos hablando solamente de los Estados Unidos. Y por si esto fuera poco, la canción también encabezó la lista de los discos Utamatic de Japón en otoño de ese mismo año. Hablamos de 1963, Elvis Presley, You Are the Devil in Disguise. Tú eres el diablo disfrazado. ¿Sabías que Elvis grabó esta canción para ser lanzado en un disco? Pero, lamentablemente, el sello RCA decidió lanzarlo solamente como single. Realmente apareció en un disco 5 años después, en 1968, en el álbum recopilatorio Elvis Gold Record Volumen 4. Muy bien, entonces los invito a montarse en esta máquina del tiempo y comenzamos nuestro viaje ahora por los años 50. Anthony Domino Jr., más conocido como Fats Domino, fue un cantante, compositor y pianista clásico de rhythm and blues y el rock and roll afroamericano. Él nació en los Estados Unidos, en Nueva Orleans. Con el boogie-boogie de su piano y su característica voz de ritmo suave, Fats Domino dio un giro importante al estilo de Nueva Orleans, que llegó a ser conocido como el rock and roll, y llegó a vender más discos que ningún otro artista de la época de los 50. A menudo encontró inspiración para sus letras en las experiencias de la gente. Así es como escribo mis canciones. Así de sencillo era Fats Domino. De él vamos a escuchar la canción I Died a Shame, algo así como No es una pena, la cual fue todo un éxito vendiendo más de 1 millón de copias. Alcanzó el puesto número 1 en la lista Billboard y la número 10 en las listas Pop. La canción ocupa el puesto 438 en la lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. ¿Sabías que esta canción ha sido versionada por The Four Seasons, que los escuchamos la semana pasada, por John Lennon y la banda Cheap Trick? Esa es la canción Ain't That the Chain de Fats Domino, 1955. 2 años después, en 1957, Paul Anka hacía furor con la canción Diana. Paul Albert Anka, nacido en Canadá, grabó esta canción en 1957, dedicada a una señorita mayor que él. Era el amor que sentía por ella, pero esta, lógicamente, no le hizo caso. La música, basada en un popular ritmo latino llamado calipso, que era muy frecuente en aquellos años, un cha-cha-cha también modificado, fueron lo suficientemente necesarios para que esta canción llegara al puesto número 1 en Billboard, repito, 1957. Hablo de Diana, la canción de Paul Anka. ¿Sabías que años después se le preguntó a quién le había dedicado la canción y Paul Anka respondió que era a su niñera, pues este se había enamorado de ella perdidamente? Es entonces Paul Anka con Diana de 1957, pero antes va a sonar el gordo Fats Domino con la canción Ain't That the Chain de 1955. Recuerda que estás en La Esencia. Recuerda que estás en 7 Rock Radio, la radio que lo hizo posible. Los pioneros de los 50 en La Esencia. You made me cry when you said goodbye. Ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? My heart, when you said we'll part, ain't that a shame? chills feel like rain. Although I cry, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. When you said goodbye, ain't that a shame? My tears feel like rain. Ain't that a shame? You're the one to blame. Oh, well, goodbye. Although I cry, ain't that a shame? Still feel like rain. Esta salió del túnel del tiempo. Entramos a los años 60, más que todo finalizando aquella década, 1967. Ese año se formó un grupo llamado Procol Harum, un grupo británico quien tuvo una gran influencia en el nacimiento de lo que después sería llamado rock progresivo y cuya fama mundial alcanzaron con su canción A Weighted Shade of Pale, una canción de culto a través de los años y su carrera. Pero hoy no vamos a hablar de esa canción. Hoy vamos a ponerles otra canción también escrita por Gary Brooker y Robin Trower. Nos referimos a una canción llamada Conquistador, una canción lanzada como single de un álbum en vivo que la banda grabó en 1972, llamado Procol Harum Live in Concert con la Orquesta Sinfónica de Edmonton. Esta canción, llamada Conquistador, es la tercera más famosa de la banda. Por supuesto, la más famosa es A Weird Shape of Pale y Homburg, de 1967. Esta tercera canción, llamada Conquistador, la vamos a escuchar entonces hoy en vivo de esta agrupación Procol Harum. Luego vamos a escuchar a una agrupación llamada Canet Heat. Es una banda de blues, rock y boogie, formada en Los Ángeles en 1965. La importancia de este grupo no solo reside en su música basada en el blues, sino que también revive e introduce varias frases y textos de los bluesmen más reconocidos de su país. El álbum con el que debutaron, llamado simplemente como la banda Canet Heat, se grabó poco tiempo después de su aparición en 1967 en el Festival de Pop de Monterrey. En 1969 realizan un álbum doble llamado Living the Blues. Este disco les dio un nuevo éxito. Esta canción, llamada Going Up the Country, fue lanzada por primera vez en 1968. La canción aparece en varios álbumes recopilatorios de la banda y también aparece en la película y el soundtrack de Woodstock 1969, en la cual los muestra en todo su esplendor en los escenarios. Esa banda es Canet Heat, Going Up the Country, de 1968. Pero antes, escuchemos a Procol Harum, de 1967, con la canción Conquistador, pero en vivo, ahora en 1972. Estás en Seven Rock Radio, la radio que lo hizo posible, y estás en La Esencia, programa que te lleva a recorrer el mundo, mostrándote solo lo mejor del rock and roll. La nostalgia de los 60 en La Esencia. To unwind, though I hope for something to find. Eric Norambuena está presentando La Esencia por Seven Rock. Mientras más escucho a los grupos de moda, más quiero mis discos viejos. Llegando a los maravillosos años 70, los voy a invitar a todos a caminar con dos canciones que hablan de esto. La primera, cantada por Lou Reed, de verdadero nombre Louis Allen Reed. Lou Reed, compositor, poeta, cantante, guitarrista de rock, considerado el padre del rock alternativo. Ya es un hecho, ya muchos músicos y mucha gente, mucho periodista, lo ha clasificado así. Ya lo saben, el padre del rock alternativo es Lou Reed. La canción que vamos a escuchar de él es la llamada Walk on the Wild Side, Caminando por el Lado Salvaje, del año 1972. Esta canción habla sobre la prostitución y la transexualidad. Oigan esto, una temática que hasta la fecha la música rock no solía tocar. Hablamos de 1972, Walk on the Wild Side. Esta canción aparece en su segundo álbum, llamado Transformer, y fue producido por nada más y nada menos que por David Bowie. La letra, construida en primera persona, constituye una historia de encuentros sexuales con diferentes clases de personas, transexuales, prostitutas y también el homosexualismo. Eran letras que en aquellos años eran todo un tabú. Walk on the Wild Side, por Lou Reed. Luego nos llega directamente desde los Estados Unidos la banda Aerosmith, también conocidos como los Chicos Malos de Boston. Esta banda, Aerosmith, se formó en Boston en 1970. El guitarrista Joe Perry y el bajista Tom Hamilton originalmente pertenecían a una banda llamada Jam Band. Posteriormente se integraron el cantante Steven Tyler, el baterista Joe Kramer y el guitarrista Ray Tabano, y formaron entonces Aerosmith en 1971. Tabano sería reemplazado por Brad Whitford y a partir de ese momento el grupo comenzaría a alcanzar el éxito.

¿Cómo crees que estamos musicalmente hablando en relación a nuestros vecinos del continente? Suben el volumen. Porque ahora, la esencia los llevará a recorrer la geografía del continente para rescatar y seleccionar lo mejor del rock hispanoamericano del momento. Sean bienvenidos de nuevo a La Esencia y el Rock Hispano, espacio donde damos oportunidad para que ustedes escuchen lo mejor del rock en español. El día de hoy comenzaremos con una banda que nos llega desde la isla de Cuba y que nace un 12 de abril de 1988 en La Habana. Se trata de Zeus, que nos trae una mezcla de heavy, thrash metal y también últimamente un poco de rock sinfónico, metalcore y rock progresivo. Son considerados los pioneros de estos estilos en la isla caribeña. Si hablamos un poco de la discografía de la banda, nos encontramos que en el año 1991 la canción Diablo al Infierno es incluida en el tercer volumen de la serie del sello Warner Bros. Llamada Cuban Classics New Directions in Cuban Music, que salió en formato CD y que también incluyeron temas de artistas como Pablo Milanés y Los Bam Bam. En el año 2003 la canción Confiesa es incluida en la compilación de rock cubano Territorio Libre. En el 2008 Tierra de Cruz es incluida en la compilación Rock Vivo. Para el año 2000 graban el disco Hijos de San Lázaro para la disquera española Chip Records, que los lleva incluso a una exitosa gira por España que incluye el circuito de festivales donde destacan Espárrago Rock y Viña Rock, una experiencia que luego fue repetida también en el año 2003 y en el 2004. En mayo del 2015 graban el CD La Verdad Prohibida y en el 2018 ofrecen un histórico concierto en La Habana junto a la banda Suicidal Tendencies. Desde el año 2004, Zeus organiza un evento llamado Festín de Zeus, donde participan bandas de rock locales. Zeus también ha participado en algunas experiencias en el cine, con música en el cortometraje Laberinto del año 1998 y también en los largometrajes Cuarteto de La Habana del 99 del director español Fernando Colomo y Entre Ciclones del año 2002 del cineasta Enrique Colina. En el 2019, el cineasta estadounidense Nicolás Brennan estrena el largometraje Los Últimos Frikis, donde también narra la historia de Zeus de la mano de sus integrantes. Vamos a escuchar entonces a Zeus de La Habana, Cuba y el tema Tensión. Recuerda que estás en La Esencia y esto es el rock hispano. Esto es Zeus y Tensión. Pero antes, escuchemos un mensaje que nos trae la gente de Zeus de La Habana, Cuba. Hola, soy Diony, cantante de Zeus, la banda insignia del metal cubano. Quiero enviar un saludo directamente desde Cuba a Erin Orambuena y a Daniel Robaina, locutores del programa de la radio Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile. Un fuerte abrazo a todos los panas que consumen el metal en esa parte del hemisferio, directamente desde Cuba. Cuba. Muy bien, esto es La Esencia y el Rock Hispano. Yo soy Daniel Robaina y les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como La Esencia en Facebook y en YouTube, y como La Esencia Radio en Twitter y en Instagram. Aprovecho la oportunidad para saludar a nuestros amigos de Vinilos y Bebidas 77, quienes siempre nos dan el aguante a través de sus redes sociales. Ellos están en Bogotá, Colombia. Si quieren comprar vinilos de calidad, de todo lo que es rock, metal, punk, hardcore, incluso salsa de la buena, pueden acudir a ellos. Y también, si desean algo un poco más alegre, bebidas espirituosas, ellos son los indicados. Un fuerte abrazo para ustedes. Vamos ahora a continuar con una banda de Chile llamada Thornafire, que tienen una amplia trayectoria como banda de metal y muy reconocida en el mundo y también, por supuesto, en su país natal, Chile. Esta banda ha tenido grandes hitos en su historia. Por ejemplo, fueron seleccionados por el mismo Slayer, la misma banda Slayer, para abrir su show en junio del año 2012 frente a 15.000 personas. Le abrieron el show a Slayer en Santiago de Chile y fueron reconocidos como grandes exponentes del metal y recibieron una muy buena crítica por parte del público y de la prensa especializada. Thornafire tiene 6 giras por Europa, muchas giras por Sudamérica, y aparte de eso tienen 2 discos editados en Alemania y también 3 discos editados en Estados Unidos. ¿Quiénes son ellos? Pues les hablo quiénes son ellos. El señor Víctor McNamara, que prácticamente es el fundador, líder y compositor de la banda y también guitarrista, es uno de ellos. Luego tenemos a Cristian Argandoña, quien es cantante y bajista, Cristian Cárdenas, guitarrista, Tomás García, baterista, y tenemos que nombrar también dentro de la agrupación a nuestra amiga Jenny Rojas, quien es la manager, gran amiga de La Esencia. Un fuerte saludo, abrazo para ti, Jenny. Muchas gracias por las gestiones. Vamos a escuchar entonces a Thornafire de Chile y la canción, por cierto, llamada La Esencia, pero La Esencia Invisible. Escuchas Rock Hispano. Hola, soy Cristian Argandoña, bajista y vocalista de Thornafire, y queremos enviar un saludo directamente desde Chile a Eric Norambuena y Daniel Robaina, locutores del programa de radio La Esencia, que se transmite desde Santiago de Chile. No te lo puedes perder, La Esencia. Chile. Yeah. FM. Enseguida regresamos con más del mejor rock de todos los tiempos. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Escuchas La Esencia por 7rockradio.com. Atentos, ya regresamos. Sigamos escuchando el sentimiento más puro del rock en La Esencia. No te dejes engañar. El verdadero y auténtico rock te lo enseña Eric Norambuena. Por algo es el programa número uno en su estilo a nivel nacional. La Esencia. Llegamos a los años 80. Vamos a escuchar una banda llamada Wasp. W-A-S-P. Wasp es una banda estadounidense de heavy metal liderada por el cantante y guitarrista Blackie Lawless. Emergieron de la escena de la ciudad de Los Ángeles, en California, la misma que llevó a la fama a otras bandas como Motley Crue, Rat, Guns N' Roses o Quiet Riot, que también escuchamos la semana pasada. Aunque la popularidad de la banda alcanzó su clímax en la década de los 80, aún hoy continúan grabando y haciendo giras, convirtiéndose en una de las bandas más duraderas de la costa oeste de los Estados Unidos. Han vendido más de 12 millones de copias alrededor de todo el mundo, con más de 30 años de carrera en su haber. De su álbum debut de 1984, vamos a escuchar su canción I Wanna Be Somebody, Yo Quiero Ser Alguien. Esta canción fue publicada como el primer single del disco y lógicamente el primero de la banda. Obtuvo un éxito comercial y se ubicó en la posición número 84 en la lista de las 100 mejores canciones de hard rock elaborada por la lista VH1. Es entonces el álbum debut de Wasp y el single debut de Wasp y Blackie Lawless y compañía. I Wanna Be Somebody, 1984. ¿Sabías que para el álbum se había preparado una canción llamada Animal, Fuck Like the Beats, pero fue retirada del mismo por presiones de la discográfica? De 1984 saltamos a 1989, el álbum The Year of Decay, la banda Overkill, una banda estadounidense de thrash metal formada en 1980 en Nueva Jersey. Esta banda es considerada una de las pioneras de este estilo, además de ser una de las agrupaciones enmarcadas en el thrash metal que más álbumes ha publicado a nivel mundial. A la fecha, Overkill ha publicado 19 álbumes de estudio, uno de versiones, 3 EP y 3 álbumes en vivo. Fueron una de las primeras bandas de thrash metal en firmar con una disquera importante, Atlantic Records, en 1986. Este álbum, The Years of Decay, es el cuarto álbum de estudio de la banda Overkill. Fue lanzado un 13 de octubre de 1989 y la canción que vamos a escuchar es la número 2. Se llama Elimination. ¿Por qué? Porque fue solicitada por el entrevistado de la noche de hoy, Cruz Mario Mujica, de la banda Necrosis. ¿Sabías que Overkill también tiene su mascota? Al igual que las bandas Iron Maiden, Megadeth o Motorhead, Overkill creó una especie de mascota alada. Es algo así como un murciélago esquelético con una calavera humana como cara, cuernos, alas óseas y ojos verdes. ¿Sabías tú que se llama Chali? ¿No lo sabías? Ahora lo sabes. Chali entonces acompaña a Overkill y su canción de 1989. Pero antes, escuchemos a Wasp de 1984, I Wanna Be Somebody. Estás en La Esencia, llevándote lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Estás en 7 Rock Radio, la radio que lo hizo posible. Las estrellas de los 80 en la esencia. Como el poder del rock. Yeah. Llegamos a los poderosos años 90. Violence es una banda estadounidense de thrash metal formada en 1985 en el área de San Francisco. A lo largo de su existencia lanzaron algunos demos, un EP y 3 álbumes de estudio. Violence es mejor conocida por su asociación con la escena del thrash metal en la década de los 80 y a menudo se le atribuye como una de las principales luces de la segunda ola del género thrash, es decir, junto a Pantera, junto a Sepultura, junto a Sacred, Dark Angel, Annihilator y Flotsam and Jetsam, así como sus homólogos del área como Dead Angel, Forbidden y Testament. Recorriendo su biografía, llegamos a 1990. Allí lanzaron un álbum llamado Oppressing the Masses, Oprimiendo a las Masas. Es el segundo álbum de la banda lanzado, repito, un 13 de julio de 1990. De este disco tomamos el track número 5, World in a World, Mundo en un Mundo. ¿Sabías tú que la impresión original de este álbum contenía la canción Torture Tactics? Pero todas las copias de este disco fueron destruidas debido a la objeción del sello Atlantic de lanzar esa canción debido al contenido brutal de la letra. Sin embargo, esta canción se puede encontrar en la versión japonesa del álbum de aquel mismo año. De 1990 saltamos a 1993. Allí una banda de Latinoamérica, precisamente Brasil, lanza Chaos AD, Chaos AD, Sepultura. Mucho se ha hablado de esta banda formada en 1984. Sabemos que se fundó en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, en Brasil. Fue fundada por los hermanos adolescentes Max e Igor Cavalera, hijos de un diplomático italiano acomodado, cuyo fatal ataque cardíaco dejó a su familia en la ruina. La muerte de su padre afectó profundamente a toda la familia, inspirándolos a formar una banda después de que Max escuchó el álbum de Black Sabbath número 4. Eligieron el nombre de la banda Sepultura por la palabra grave en portugués, cuando Max tradujo la canción Dancing on Your Grave de la banda Motorhead. Sus principales influencias son Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, pero ya en los 80 comenzaron a escuchar Van Halen, Iron Maiden, Motorhead. Pero eso no es todo. A los años comenzaron a oír otras bandas como Hellhammer, Celtic Frost, Creator, Sodom, Slayer, y así fueron llegando a lo que suenan hoy. Por supuesto, todo mezclado con su samba natal. Ellos son Sepultura. De ellos tomamos de su disco Chaos AD la canción Refuse Resist, Rechazar Resistir, 1993. Pero antes vamos a escuchar a Violence de 1990, la canción World in a World, Mundo en un Mundo. Y antes de escuchar la canción de Sepultura, Refuse Resist, oigamos un saludo que nos llega directamente de Brasil, de parte de Igor Cavalera. Esto es La Esencia. Esto es Seven Rock Radio. El poder de los 90 en La Esencia. su hijo de Sepultura, los invito a escuchar La Esencia. ¡Arriba! Y entramos ya al nuevo siglo, el año 2000. Nos fuimos directamente al año 2005. Allí, un álbum llamado Ascendancy es publicado por la banda Trivium. Esta banda Trivium se formó en 1999 durante un concurso de talentos allá en los Estados Unidos. El vocalista Brad Lefter conoció a Hiffy, quien lo invitó para hacer una prueba en su casa, donde practicaron varias canciones, entre ellas For Women to Bell Tolls de Metallica. Impresionado por su habilidad, lo aceptaron en el grupo. El nombre que eligieron fue Trivium, que es una palabra en latín que significa la inserción de tres escuelas de aprendizaje, aunque al preguntarle esto a la banda, ellos lo utilizan para explicar su música como una combinación de metalcore, thrash metal y death metal melódico. De este segundo álbum, Ascendancy, del año 2005, tomamos la canción llamada A Gunshot to the Head of Trepidation, que es algo así como un disparo certero al miedo. El tema está escrito desde el punto de vista de un niño que es víctima de abusos infantiles o testigo de violencia doméstica, así como lo cuenta su propio vocalista. El resultado de la historia de esta canción fue que alguien fue capaz de crear algo pese a ser abusado, lo que significa alejar ese terror, permitiéndote crecer de él y aprender de él, y no lastimarte a ti mismo ni a nadie a tu alrededor negativamente. Son las palabras del propio vocalista de Trivium, que nos trae entonces esta canción, A Gunshot to the Head to the Predation, un disparo certero al miedo. Y finalizamos el recorrido por hoy con una banda nueva, es prácticamente estrenándose aquí en La Esencia. Ellos son Red Calling, Red Calling es una banda de hard rock y metal alternativo provenientes de Tampa, Florida, en los Estados Unidos. Con un sonido cálido, pero con intensos ritmos y riffs muy pesados, este proyecto es una colaboración musical original conformada por Jessica Pons en voz, guitarra y teclados, Javier Pons en guitarra y samples y el bajista Luis Pons. También se les adiciona Devin Starr en la batería. Algunas influencias de la banda son Korn, Deftones, Ten Years, Lacuna Coil, The Gathering, más o menos por nombrar algunas. El primer sencillo de esta banda salió en febrero del año 2013 y el primer disco larga duración salió en marzo del año 2016. Ahora nos llega esta banda con su última producción llamada I Had It All, que fue lanzada hace 5 meses, recién en abril del año 2020. I Had It All es una canción que está estrenándose prácticamente por estos lados de Latinoamérica. Los dejo entonces con Red Calling, pero antes con Trivium. A gunshot to the head of trepidation. Un disparo al centro del miedo. Esto es La Esencia. El rock más perfecto del siglo XXI en La Esencia. Oh, man.

La esencia se enorgullece en presentar unos minutos dedicados a la fusión que mezcla la grandeza de la música sinfónica con el poder del rock. Con ustedes, clásicos del rock sinfónico progresivo. Generalmente, cuando hablamos de rock sinfónico progresivo, se nos viene inmediatamente a la cabeza la banda Yes. Yes es una banda inglesa de rock progresivo formada en 1968 en Londres. Adquirió fama internacional durante la década de los 70, erigiéndose como uno de los pilares del género junto a grupos como Rush, Pink Floyd, Camel, Genesis, Focus, King Crimson y Emerson, Lake and Palmer. Influenciados en sus inicios por grupos como The Beatles, The Who, The Moody Blues o Crosby, Stills, Nash & Young, rápidamente evolucionan hacia un estilo propio caracterizado por complejas y recargadas armonías, la fusión de elementos del jazz y la música clásica. Más duro y menos teatrales que Genesis, aunque más progresivos que Rush o Jethro Tull, el rock de Yes marcaría la historia del rock progresivo inglés con clásicos como The Yes Album, Fragile, Close to the Edge, All Relier. De esta banda tomamos su cuarto álbum, lanzado en 1971 en el Reino Unido y en 1972 en los Estados Unidos. Hablamos de Fragile. A diferencia de los primeros lanzamientos de Yes, este álbum pone en primer plano los talentos de cada uno de los miembros de la banda. Como dato interesante, les diré que este fue el primer álbum de Rick Wakeman con la banda y el primer lanzamiento en alcanzar los primeros 10 lugares en ventas a ambos lados del Atlántico. De este álbum tomamos la canción Long Distance Roundabout, la cual se convirtió en un éxito sorpresa como un elemento básico del álbum orientado hacia la radio. Con una duración de 3 minutos 30, la canción por sí sola resulta inusitadamente breve, pero igual se puede considerar como una obra única en su estilo en la biografía y en las grabaciones de la banda Yes. Supuestamente, John Anderson escribió la letra de esta canción recordando sus encuentros juveniles con la hipocresía religiosa, y es más o menos lo que dice la letra: mucho tiempo esperando a sentir el sonido. Expresaba así las ganas de ver un verdadero y compasivo ejemplo de piedad en lugar de ser una iglesia amenazante. Los dejamos entonces con Long Distance Roundabout, una canción de Yes. Te recuerdo que estás en La Esencia, programa en el cual te mostramos el rock en todos sus estilos y vertientes. Calidad y excelencia en La Esencia. Thank you. una breve pausa y enseguida regresaremos con el sonido inmortal del rock. Seven Rock Radio está presentando La Esencia. ¿Necesitas un video de rock para tu banda? ¡Actívate! Promocionales y teaser con edición de imágenes y texto, totalmente personalizados y exclusivos para tus redes sociales. Contáctanos WhatsApp más 56 932 970856, más 58 414 674 1383. Solicita información ahora. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Estás escuchando La Esencia. Lo mejor del rock de los últimos 60 años. Un programa sin límite, en perfecto audio digital. Conduce la operación Eric Norambuena. Aquí estamos, otro siglo más, llevándoles el mejor rock de todos los tiempos. Venezuela. Bienvenidos una vez más a Rock Venezuela. En esta ocasión vamos a hablar de una banda legendaria también dentro de la escena metalera venezolana. Se trata de Necrosis, que nace por allá por el año de 1985 en el estado Lara, en Barquisimeto, cuando el señor Cruz Mario Mujica se junta con Raimundo Rodolfo. Comienzan a hacer versiones de Black Sabbath y de Deep Purple, para luego crear Necrosis con sus temas propios. Ellos debutan por allá por el año de 1987 en el Club de Comercio de Barquisimeto con bandas conocidas ya como Abraxas, Zeus y SS. Se separan en el 93 porque Raimundo decide irse a vivir a Estados Unidos para hacer carrera propia. Ya eso es otra historia, él es un reconocido músico a nivel internacional. Después de 24 años son invitados nuevamente a tocar, se reúnen y tocan en el Metal Crowd segunda edición. Esto marcaría un inicio, digamos un segundo inicio, una segunda vuelta con un gran regreso para una de las bandas más emblemáticas del metal larense y nacional. En la actualidad se encuentran grabando su material llamado Consigna de Guerra, que es su primer material, sí, óiganlo así, porque ellos nunca tuvieron una grabación formal, solamente se conocen dos cassettes y algunos cassettes piratas que son, digamos, de fanáticos que grababan en su momento cuando asistían a los conciertos. Pues así, el Consigna de Guerra será lanzado bajo el sello Metal Lethal Records. ¿Quiénes son actualmente Necrosis? Cruz Mario Mujica en el bajo y coros, Douglas Peraza en la batería, César Hernández el Chino en la voz y Irving Pacheco en la guitarra y la voz. Para nosotros es un placer igual tenerlos a ustedes acá formando parte de Rock Venezuela y de La Esencia. Vamos a escuchar a Necrosis del estado Lara. Aquí apoyamos al rock nacional. We'll be right back. trinchera, de trinchera en trinchera. Nuestra chaqueta full metal, gastaban carne en Vietnam. No te escondas, viejo, da la cara con honor. Este sueño americano, convertirte en estofado. De metal, la boca del dragón, del fuego la destrucción. Fuego en sus manos, murió matando amarillo, pintando de rojo los campos. Héroe lo resucitado, entre el fuego de la guerra, y el soldado ríe en su tumba, bajo las 50 estrellas. De metal, la boca del dragón, de fuego la destrucción. Sobre un campo vietnamita. De metal, la boca del dragón, de fuego la destrucción. Escuchas Rock Venezuela y eso era Necrosis del año 1987, extraído de formato cassette, y la canción Napal. Demos la bienvenida a nuestro querido amigo Cruz Mario Mujica, bajista de la banda Necrosis. ¿Cómo estás, Cruz? Gracias, en realidad muy complacidos porque hayas aceptado nuestra invitación. Bueno, muchas gracias por la invitación a este gran programa de música genial, como es el rock y el metal. Muy agradecido y gracias por la oportunidad de hacerme llegar a la gente por medio de este programa. La Esencia, desde Chile. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Vamos a comenzar con las preguntas, Cruz, si te parece. Necrosis surge en el occidente de Venezuela como una banda pionera del heavy y thrash metal en el año 1985. Se separaron por un tiempo para atender proyectos personales y vuelven en el año 93. Se vuelven a separar y se reagrupan nuevamente. ¿Qué los hace mantenerse aún vivos después de 35 años de carrera? Sí, es cierto. Nos separamos más o menos en el 89 y cada quien hizo su carrera artística. Por ejemplo, Raimundo formó su banda de rock progresivo, hizo una gira aquí en Venezuela, tocó en el Teatro Juárez de Barquisimeto y se fue para Estados Unidos y allá está editado varios discos. El Chino y yo siempre hemos trabajado con las bandas de covers, así como la Legión del Metal, haciendo música propia y algunas versiones. Y sin embargo, en los conciertos tocábamos por lo menos Cuento de Horror, del clásico de Necrosis. En el 93, cuando Paul Hillman tocó en el Coliseo de Barquisimeto, Hillman, a través de su programa de radio, invitó a la gente que ellos mismos escogieran al grupo teloneo de Hillman. Recuerdo que quedó SS de primero, Necrosis de segundo, Nemesis de tercero y otras bandas en los próximos lugares. Por alguna razón, SS no pudo tocar. Y por supuesto le dieron el chance al segundo puesto, que era Necrosis, y nosotros, sin pensarlo, dijimos que sí. Teníamos ya varios años sin tocar, ya que estamos separados. Ese concierto se llevó a cabo el 13 de febrero de 1993 en el Coliseo. Y tocamos, aparte de los clásicos de Necrosis, Cuento de Horror, Napalm, Gloria y Honor, Venganza, Cocina de Guerra. Tocamos Hangar 18 de Megadeth y Enter Sandman de Metallica. O sea, dos versiones para que el público la pasara bien. Y ese fue el último concierto de Necrosis, ya como tal, pues. El mundo se fue del país y nosotros nos quedamos aquí haciendo, por ejemplo, en mi caso, formé varias bandas, formé décadas, duré el tiempo, hice un proyecto de blues llamado Cruz Blues Band. Y de paso grabé mis dos discos. Mi primer disco, Legado, que música instrumental. Y el segundo fue música blues, algo de rock and roll, algo de jazz y todo un poquito. En el 2017 hubo un llamado de Napoleón Sánchez, nuestro manager, y Rodolfo Bastidas, de Metal Crowd. Napoleón es de Metal Letal. Y nos llamaron, bueno, para reunirnos, y nos reunimos y estamos ahora con todos los hierros haciendo buen metal aquí en Barquisimeto. Pues muy bien, nos damos cuenta que has estado bastante activo, Cruz, durante todo este tiempo. Vamos con la pregunta número 2. Sabemos que la producción musical de la banda se basa básicamente en ediciones en formato cassette, en este caso 2, distribuidos de mano en mano entre amigos, más algunas grabaciones piratas en vivo. A pesar de ello, sin ninguna grabación formal, son recordados y reconocidos incluso en otros países como Perú, donde existe registro de sus grabaciones en un compilado de metal. ¿Cómo te sientes en cuanto a esa aceptación y popularidad? Bueno, lo que pasa es que cuando el músico, el individuo, hace las cosas con constancia, con pasión, con amor, con sentimiento, queda esa magia. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros en el año 86, cuando empezamos, eso hace muchos años, estaba yo joven, muy joven. No sabíamos que íbamos a esa historia, de verdad que no, porque nosotros hacíamos canciones propias, siempre decimos canciones propias. Y nunca nos imaginábamos, o yo no me imaginé que iba a llegar tan lejos, a pesar de que pasara el tiempo y aquí estamos, otra vez. Y es cierto, los amigos, los panas, rockeros, metaleros, tenían los cassettes. El primer cassette tenía Venganza y Consigna de Guerra con Rocky Venom, que fue nuestro primer cantante. Grabado en un estudio OHM, en Barquisimeto, un estudio profesional. Y el segundo cassette tenía Napalm, Cuentos de Horror y Gloria y Honor. En esta oportunidad estaba el chino César Hernández en la voz. Y esos cassettes y esas canciones estaban en todas las casas. Casi, casi que íbamos a sacar un EP, no un EP, sino un compilado, pero el EP en acetato, con varias bandas de Venezuela, y iban a estar dos canciones de Necrosis, Venganza y Cocina de Guerra, pero nunca, al final nunca se hizo. Nos quedamos con las ganas de hacerlo. Pero prácticamente el primer copilado de donde estaba Necrosis es el que hizo nuestro amigo Crisóstomo de Perú, que él nos hizo la invitación y editó en Perú un disco, un CD llamado Eternal Warfare, con tres bandas venezolanas: Exorcism, Tinieblas y Necrosis. Prácticamente fue nuestro primer trabajo discográfico y con un sello, Necronáusea Records. Y sus discos, bien elaborado en la parte del arte. Bueno, eso fue prácticamente nuestro primer trabajo discográfico, gracias al amigo de allá de Perú, Crisóstomo. Y esos cassettes que estaban en todas las casas, en las manos de nuestros amigos, eran esas 5 canciones. Sin embargo, también recorrían nuestra ciudad Barquisimeto los cassettes grabados en concierto, que alguien lo grababa. Muchas veces lo grababan directamente de la consola, o unas veces lo grababan así desde el público. Y eran los que llamaban ahora discos piratas, pues. Eran las grabaciones piratas en cassette. He tenido la oportunidad ahora, hoy en día, nos ha llegado, a pesar de tanto tiempo, nos ha llegado las grabaciones, y entre los cuatro, hemos hecho un trabajo de digitalizar esas grabaciones, y sí se pueden apreciar a pesar que hace tantos años. En una oportunidad grabamos en un lugar llamado Rastrojito de Barquisimeto, que aquí la gente de una forma jocosa le colocó El Tierrero, ya que era un sitio tipo campo. Mientras la gente descargaba, salía el humo, pero era el polvo, la tierra, El Tierrero. En esa oportunidad grabamos sin los cantantes, sino que Raimundo y yo, el guitarrista y yo, que soy el bajista, grabamos, hicimos un trabajo como trío. Yo cantaba y también cantaba él. También el concierto del anfiteatro con Arcángel también fue grabado y la gente lo disfrutaba a pesar del sonido. Hicimos historia, ¿verdad? Que fue por eso, porque hicimos las cosas con constancia, con amor, con sacrificio. A pesar de lo caro de los instrumentos, nosotros comprábamos instrumentos Gibson. Por ejemplo, la guitarra era una Flying V Gibson y mi bajo era un SG Gibson, que para la época era demasiada plata, mucho dinero. Sin embargo, hicimos el esfuerzo y teníamos nuestros buenos instrumentos, incluyendo los amplificadores. Porque lo queríamos hacer bien, lo queríamos hacer con bastante feeling, bastante sentimiento y tocando thrash metal o heavy metal. Bueno, hagamos una pausa para escuchar más de Necrosis. Nos vamos con Gloria y Honor, esta vez en vivo. Escucha Rock Venezuela y Necrosis de Barquisimeto, Estado Lara. Venezuela. We'll be right back. Ya estamos de vuelta, escuchábamos Gloria y Honor en vivo. Continuamos con las preguntas. Cruz, deciden volver con todo. En el 2017, un evento organizado por nuestro amigo Napoleón Sánchez de Metal Letal, llamado Metal Crowd, en Barquisimeto, junto a bandas como Noxious y Ático. ¿A qué se debió ese regreso después de 24 años y quién fue el artífice de todo esto? Te voy a decir una cosa. Ese regreso de Necrosis en el 2017 fue gracias al público, gracias a los amigos, que creo que pasaron muchos años diciéndonos que volviera Necrosis, pero nuestro guitarrista, que era el Raimundo Rodulfo, no estaba aquí, pues. Entonces nosotros tratamos de hacer esa reunión con otro guitarrista, probamos, buscamos, conseguimos guitarristas, pero al final nunca se pudo hacer nada. Y yo creo que pasaron como 10 años en ese plan, pues, haciendo la diligencia para buscar un guitarrista de la talla de Raimundo, porque oyes a Necrosis y verás que era un trabajo arduo tocar esas canciones hechas por Raimundo. Sin embargo, seguramente fue, el concierto fue como en julio, seguramente fue como, quién sabe, febrero, marzo del 2017, que me llega Rodolfo Bastidas. Rodolfo Bastidas fue el que organizó el concierto junto a Napoleón Sánchez. Rodolfo Bastidas era el de Metal Crowd y Napoleón Sánchez era el de Metal Letal. Se unieron e hicieron ese concierto con Noxious, Ático, Verminus, Los Records, entre otras bandas de Venezuela y algunas de Barquisimeto. Ático de Valencia y Verminus de Caracas, creo. Entonces, Rodolfo me llama, no me llama, me va a mi casa a comprar mis discos como solista, El Legado y Enigma. Y cuando hacemos el negocio, yo le doy los discos, seguramente fue transferencia ya. Él me dice, Cruz Mario, ¿por qué no vuelve Necrosis para incluirlo en un concierto que voy a hacer? O sea, me explica, pues. Yo le digo, cónchale, Rodolfo, lo hemos intentado muchas veces, pero ha sido muy difícil. Si quiere le digo a Irving, me dice él. Irving es un amigo que tocaba o que toca con su banda llamada Contraataque. Y ellos versionaban Napalm. Algunas veces invitaban al Chino, entonces era un gran espectáculo. Yo le digo, bueno, ¿quién habla con él? Y apenas iba subiendo la escalera y me dice Rodolfo Bastidas, mira, ya, el pana dijo que sí. Ah, bueno, entonces a trabajar, pues. Empezamos a reunirnos, primero a escuchar las canciones, a explicar, recordar los acordes, los solos, las escalas, las letras. Un trabajo arduo, pero bien, bien sabroso, bien bonito, pues. Pero la otra parte fue lo más difícil, fue de montar las canciones. Empezamos a ensayar y a ensayar y a ensayar. E incluimos en el repertorio dos canciones nuevas, compuestas y escritas por mí: Soldado del Metal y Semilla del Mal. Canciones nuevas para el concierto. Tocamos todos los clásicos viejos de Necrosis, incluyendo El Heavy Metal Nunca Morirá, Napalm, por supuesto, Cuento de Horror, Gloria y Honor, Venganza, Cocina de Guerra. Y entonces quisimos jugar con el público, hicimos un medley o un potpourri de clásicos. Recuerdo que incluimos Back in Black, AC/DC, Whatever Love de Led Zeppelin, Black Knight de Deep Purple, Chic and Destroy de Metallica, se me escapará algo ahí. Y finalizamos con Concierto para Ellos, para hacerla en español, de Barón Rojo en el concierto. Bueno, eso terminó de dar el punto final a ese gran espectáculo. Metal Crowd, el regreso de Necrosis en el año 2017. Un gran concierto. Gracias a Napoleón Sánchez, que ahora es nuestro manager, y Rodolfo Bastidas. Gracias a ellos regresamos y aquí estamos, trabajando para el público metalero de Venezuela y el mundo. Excelente, agradecemos entonces el regreso por todo lo alto de Necrosis. Vamos con la última pregunta para ti, Cruz. Sabemos que están en proceso de grabación del primer disco oficial de la banda como tal. Cuéntanos sobre este logro y qué nos trae. Es una mezcla quizás de temas antiguos con temas nuevos. Cuéntanos. Sí, lo que pasa fue que cuando éramos jóvenes no sabíamos que íbamos a hacer historia. Hoy en día, bueno, ya estamos maduros, ya tenemos una gran experiencia en el medio. Entonces, bueno, con Napoleón Sánchez vamos a trabajar para hacer nuestro primer disco. Empezamos a grabar, ya tenemos casi listo, estamos trabajando en eso, ya finalizando. Lo que pasa es que con la pandemia, la cuarentena, este año 2020 ha sido muy lento para la grabación. Por ese motivo no hemos podido avanzar, pero no por nosotros. Está, vamos a decir, un 94% ya listo. Está bien, ya está listo ya las canciones, la masterización, mezcla. Solamente faltan dos canciones y estamos trabajando en eso. Así que ese disco saldrá, Dios mediante, este año. Y si por la pandemia no nos deja, seguramente será al principio del año que viene, 2021. Seguramente va a ser, porque ya está listo. Ya está todo listo ya. Y en el disco, por supuesto, no podíamos dejar, es que tomar en cuenta el público. El público quiere escuchar esos clásicos que dejamos en los 80, Venganza, Consigna de Guerra, Napalm, Cuento de Horror, Gloria y Honor, pero con la tecnología, la nueva tecnología, o sea, el nuevo riff con Irving en la guitarra, ya otro guitarrista, tiene ya su experiencia y claro, vamos a sonar más nuevo, con la esencia de los 80, tomando en cuenta cómo se toca los instrumentos hoy en día. El doble bombo, cuando empezamos no utilizábamos doble bombo, un solo bombo, por falta de experiencia, pues. Hoy en día, nuestro amigo Douglas Peraza, nuestro baterista original, ya está tocando doble bombo o doble pedal. Entonces, ese es aparte de la guitarra. Irving Pacheco es extraordinario guitarrista. Tiene su banda Contraataque y está con nosotros. Es el guitarrista oficial de Necrosis y está trabajando full. Aparte de los clásicos, vueltos a grabar con nuevos arreglos, claro, manteniendo lo más posible la esencia que le dimos en los años 80, con esa fiebre de esa invasión de Megadeth, Metallica, Motorhead, Slayer, Venom, Exodus, esa invasión que nos tocó vivir en los 80. Está ahí. Simplemente con nuevo sonido. Tomando en cuenta la tecnología, porque cuando grabamos esas canciones en los 80, la tecnología, bueno, era la tecnología del momento. Pero hoy en día ha avanzado mucho. Es más fácil de grabar hoy en día que antes. O yo no sé si es al revés. Antes no grabábamos con metrónomo. Por eso que a veces las canciones se desmayan, pero con bastante feeling. Eso fue lo que pasó con Necrosis. No dejamos un registro discográfico como tal, simplemente los cassette 1, cassette 2 y los piratas, y eso fue lo que la gente le gustó. Y aparte de los clásicos, vueltos a grabar, nuevas versiones, nuevos arreglos, vamos a incluir canciones nuevas compuestas por mí. Es Alien, que una instrumental, Soldado del Metal, Semilla del Mal y Nuestra Victoria, todas compuestas por mí. Las antiguas, las canciones clásicas, son compuestas por Raimundo Rodolfo y Rocky Venom, que hizo la letra en alguna de las canciones. Pero ese disco va a quedar brutal, ya que la experiencia, las ganas de tocar, de trabajar, más la tecnología que hay hoy en día en los estudios de grabación. Así que a disfrutar del buen metal hecho en Venezuela, Barquisimeto, Venezuela. Muy bien, entonces esperamos con ansias la salida del disco oficial de Necrosis. Agradecemos la oportunidad que nos diste, Cruz, de entrevistarte. Y palabras finales para los radio oyentes, seguidores de La Esencia. Bueno, claro, muchas gracias, Daniel. Gracias, Eric, por esta oportunidad de mostrarle al mundo hoy en día con la facilidad de la internet, para mostrar nuestro trabajo, que esa es la idea, pues. Promocionar, que la gente conozca la música que se hace hoy en Barquisimeto, Venezuela. Necrosis haciendo heavy metal, thrash metal. Somos una banda de thrash metal, pero con esa tendencia heavy de los años 80. Muchísimas gracias, un abrazo a todos y a los amigos Radio Escucha. También un gran saludo. Y importante, gracias por apoyar el movimiento rockero a nivel mundial. A nivel mundial y por apoyar a las bandas metaleras de Venezuela. Un abrazo y muchas gracias. Finalizamos entonces esta entrevista y experiencia con Necrosis, escuchando el último tema, primicia exclusiva de La Esencia, nueva versión del clásico de 1987 llamado Venganza. Esto es Necrosis y escuchas Rock Venezuela en La Esencia. Estamos disfrutando del mejor rock nacional en La Esencia.

La siguiente canción es de la banda sueca de death metal melódico Arch Enemy, fundada en el año 1996 por Michael Amon y quien fuera el vocalista fundador Johan Leiva. Cuando Leiva se retira, lo reemplaza Angela Gozo en el año 2001 como nuevo vocalista de esta banda. En 2014, Angela deja la banda y fue reemplazada por Alyssa White, ex vocalista de la banda The Agonists. La canción que presentaré a continuación es The Agonists Feels Alone, publicada en el año 2017 del álbum White to Power. Espero que les guste. Metal Mania. Ok, metal maníacos, voy a cerrar con broche de oro y esta vez lo haré con la banda estadounidense de death metal Cannibal Corpse, fundada en el año 1998 en Buffalo, Nueva York. Esta canción es del álbum Torture, publicado en el año 2012, y la canción es Scourge of Iron. Bye bye, me despido con esta sobredosis de buen metal. El metal más bizarro está aquí, en La Esencia. Let's go! Esto es un fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia. Estamos seguros que esta edición de hoy de La Esencia no ha sido suficiente para calmar tu sed y hambre de rock and roll. Pero no te preocupes, pues te dejo invitado para una nueva edición por la emisora que lo hizo posible, 7 Rock Radio. Esto será la próxima semana, el mismo día y a la misma hora. Estuvimos llevándoles hoy solo lo mejor del rock de todos los tiempos en la dirección general de la emisora, José Manuel Font, en la dirección y producción, Andrés Araujo, en la voz femenina de los tips, cortinas y presentaciones, Soraya Camero. Agradecemos por supuesto a Daniel Robaina, Danny Clash, que nos trajo esta noche a bandas de Chile y de Cuba, y también a la excelente entrevista realizada a Cruz Mario Mujica de la banda Necrosis. También quiero agradecer a Anjael, la invitada especial de este programa, quien nos trajo sus tres canciones extremas. Anjael es la bajista fundadora de la banda de black y death metal de Valencia, estado Carabobo, Venezuela, Degollado. Síganlo a través de sus redes sociales, Degollado Black Death Metal. Y ante ustedes, en la dirección, producción, montaje y locución, Eric Norambuena, más conocido por algunos de ustedes como el doctor del rock and roll. No se vayan. Para despedirnos, les traemos una balada muy sabrosa para que se vayan a descansar suavemente. Todos nosotros también les deseamos una muy productiva semana. Toda la fuerza y el poder del rock se contrasta con el sentimiento más importante del mundo. El amor. Por eso, en La Esencia les presentamos las baladas más bellas del rock and roll. Solo para ti. Y nos vamos con una canción de una agrupación formada en Inglaterra, en Birmingham, llamada Electric Light Orchestra, liderada por el músico Jeff Lynne. ELO, en letras abreviadas, se formó para dar cabida al deseo de Lynne de hacer rock moderno mezclando tintes clásicos. Entre 1971 y 1986 fue la época de mayor esplendor de esta banda Electric Light Orchestra, lanzando discos como A New World Record, Out of the Blue y Discovery. Y precisamente del primer álbum nombrado A New World Record, que es el sexto de la banda, vamos a escuchar hoy la balada con la cual nos despedimos. Por supuesto, nos referimos a la canción Telephone Line, línea telefónica, con la cual despedimos La Esencia. Otra balada inmortal en La Esencia. Oh,